La negra cabeza de tronco, la negra cabeza de tronco, me dijo cabeza de millo, y ella que tiene el ombligo, y ella que tiene el ombligo, como el morrillo de un toro, me dijo cabeza de millo, me dijo cabeza de millo, porque no seguí bailando, si es que me estaba matando, si es que me estaba matando, con ese maldito ombligo. Lo que le gusta a esa negra, lo que le gusta a esa negra, de ponerle apodo a otro, y ella que con verle el rostro, y ella que con verle el rostro, hace correr a cualquiera, la nariz de esa maldita, la nariz de esa maldita, parece un pudín de apeso, y el cuerpo desfigurado, y el cuerpo desfigurado, como un pollo mal envuelto. Yo no bailo más, paseadito, con la negra iré, paseadito, yo no bailo más, paseadito, con la negra iré, paseadito, y el día que bailé, con su ombligo me quiso matar, paseadito, y el día que bailé, con su ombligo me quiso matar. We'll be right back.